La niña se fue a buscar las gallinas por el pueblo. Todas las pudo encontrar menos al pollito negro. Se fue a buscar un farol con el corazón herido y comenzó a preguntar puerta a puerta a los vecinos. ¿Han visto a mi pollo? ¿Qué haces tú? No vi a mi negrito. Noche es. Por favor, me ayudas. Vete ya. Es tan chiquitito. Ve a dormir. ¿Han visto a mi pollo? ¿Qué haces tú? No vi a mi negrito. Noche es. Por favor, me ayudas. Vete ya. Es tan chiquitito. Ve a dormir. Ay, mi negritito. Mi piripipi. Canta pío pío. Que te quiero ir. Vecino fue a avisar a la casa de la niña y el padre salió a buscar preocupado por su hijita. ¿Han visto a mi niña? Sí, señor. ¿Para dónde ha ido? Por allá. Ya está muy oscuro. Es verdad. Ya se ha perdido. Corre ya. ¿Han visto a mi niña? Sí, señor. ¿Para dónde ha ido? Por allá. Ya está muy oscuro. Es verdad. Ya se ha perdido. Corre ya. Ay, mi chiquitín, mi borombombón, canta un poquitín. Quiero oír tu voz. La niña llorando está sentadita en un canasto cuando de pronto escuchó un sonido muy cercano. ¡Ay, mi negritito! ¡Mi piripipi! ¡Canta pío pío! ¡Que te quiero oír! Entonces lo levantó, lo abrigó bajo el chaleco y el padre los encontró y los alzó junto a su pecho. Y así volvieron los tres cantando por el camino y al escuchar la canción se alegraban los vecinos. ¡Ay, mi negritito! ¡Ay, mi chiquitín! ¡Mi piripipi! ¡Mi borombombón! ¡Canta pío, pío! ¡Canta un poquitín! ¡Que te quiero oír! ¡Quiero oír tu voz! ¡Ay, mi negritito! ¡Ay, mi chiquitín! ¡Mi piripipi! ¡Mi borombombón! ¡Canta pío, pío! ¡Canta un poquitín! ¡Que te quiero oír! ¡Quiero oír tu voz!